trata de la primera vez que el gobierno cierra un medio de comunicación en Venezuela, nacional o internacional, ni se trata tampoco de la primera vez que el gobierno adopta medidas restrictivas de la libertad de expresión de manera incompatible con lo que establecen los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Eso es particularmente grave porque, según lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta materia, la libertad de expresión es una piedra angular de una sociedad democrática. Es decir, no hay democracia sin libertad de expresión. Y precisamente por esa conexión que hay entre la libertad de expresión y la democracia es que en algunos casos, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Español ha señalado que la libertad de prensa, dicen ellos, no la libertad de expresión, la libertad de prensa cumple, dicen, una función constitucional.